De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos y bienvenidas a este 250 programa de Hoy Desde Aquí. La tierra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí... Aquí estamos de nuevo con este programa en el que hemos querido llamarlo 1 de mayo de 2025. Mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa. Pero antes de empezar a desgranaros de qué va el programa, queremos dar la bienvenida a los oyentes que nos escuchan desde Radio Encadenada, o desde de que nos emite desde Linares, o de Radio Topo desde Zaragoza, y a quien miraron otros desde arriba sin ver la hormiga sino el... A quienes nos escuchan gracias a la red de podcast con K y terminado en S, la red de oyentes donde estamos integradas todas las radios libres del estado, en donde estuvo. Los otros pies eran el... Y también queremos dar las gracias a los compañeros que llevan concretamente esa red de podcast y que permiten que esto vaya funcionando y que os brindemos a los oyentes ese otro camino para escuchar nuestros programas. Y estaba de nuevo, y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue... Y aquí empezamos este programa en el que vamos a hablar de precisamente del 1 de mayo. Cuando el pobre pudo resucitó otra vez sin ser notado. Para ello hemos entrevistado a Inma, a Puri, a Alberto, a Alba. Como el cuero era pardo, era amarillo cosechado. Personas que están en el SAT, que están en CNT, que están en CGT, que están en el CSTA, los sindicatos alternativos de Granada que unidos organizan la manifestación, que no es de los sindicatos oficialistas, los que dicen amén a todo lo que dice el gobierno, los que cobran las suculentas subvenciones, etcétera, etcétera. Formaron la recta claridad del edificio, hizo el pan con sus manos, movilizó... Así que con estas personas, representantes de estos sindicatos de lucha, hemos ido entrevistándolo a cada uno de ellos y hemos ido preguntándoles qué motivos querían daros, querían que escucharais los oyentes de por qué era interesante venir el 1 de mayo. Queríamos haber entrevistado también a Ustea, que está en esta misma manifestación, pero las circunstancias nos han hecho imposible y tendrá que ser en otra ocasión con Ustea. Pero bueno, os traemos todos esos mensajes, esos llamamientos a que vengáis, a que participéis en la manifestación del 1 de mayo. De eso va el programa, de que vengáis y participéis en la mani. Casas que nunca y nunca habitarías. Vuelvo a ver. Pero no solamente de eso, sino que como después de la mani y la radio también vamos a hacer un barril que usamos para recaudar ese empujoncito que necesitamos económico para conseguir llegar a final de año, pues también os vamos a invitar en el programa a que vengáis al local donde vamos a invitaros a participar, a charlar, a conversar juntos y a que nos apoyéis económicamente. Así que ya empezamos con todo esto y ya iréis recibiendo la información durante el programa. Hemos quedado con Puri. Buenas tardes, Puri. Hola, buenas tardes, Paco. Ella es secretaria de Acción Social de CGT y hemos quedado con ella porque estáis convocando la manifestación para el 1 de mayo. Cuéntanos, ¿por qué CGT cree que es importante participar en esa manifestación? Pues mira, es importante para CGT participar en esta manifestación porque ahora más que nunca estamos la clase de trabajadora sufriendo atropellos continuamente. Y en CGT pensamos que hay que seguir alzando la voz. Hay que seguir alzando la voz por todas esas mujeres que todavía seguimos sufriendo la brecha de género, por esas personas migrantes que siguen sufriendo una xenofobia y un racismo atroz, incluso desde la propia administración, por esas camareras de piso, entre las que coincide que es un sector muy feminizado y Sí, con sí. muchas compañeras migrantes que están cobrando el salario mínimo interprofesional y están sufriendo un castigo total con la cantidad de horas que tienen que hacer, que no le cuentan luego a la hora de cobrar el salario. También alzamos la voz por el sector social, que no podemos olvidar el desgraciado asesinato de la compañera Belén, Sí. una compañera que del sector social que fue asesinada, que la habían dejado en su turno sola y que todo esto viene como consecuencia pues de que no se está invirtiendo para que estos riesgos laborales y estos accidentes y estos asesinatos no se produzcan, estas muertes. No podemos olvidar que en el 2024 han sido 796 las víctimas en el trabajo, que Sí. se dice pronto, pero es un número considerable. Y más cuando, por ejemplo, estamos viendo cómo se está privatizando el sector público, lo que está haciendo precarizar muchísimo más en el trabajo a las condiciones laborales y luego nos encontramos como la administración hoy salía publicado como el Patronato de la Alhambra va a invertir unos millones de euros en una contratación de trabajadores externalizada cuando hace poco ha despedido a una treintena de personas, cosas que no se entienden. Sí. Tenemos que también que seguir alzando la voz y hacernos presentes porque estamos demostrando desde CGT que somos una organización con capacidad de respuesta y así ha sucedido, por ejemplo, ante la DANA. Sí. CGT hemos demostrado que hemos tenido una respuesta organizándonos para apoyar a la clase obrera y a las familias que lo han sufrido y además hemos sido el sindicato capaz de imputar a los altos cargos responsables de la nefasta gestión que ha tenido como consecuencia 225 víctimas mortales, Sí. que no es pequeño el número tampoco. Y seguimos siendo, pues eso, una organización que está dando respuesta a multitud de problemas. Estamos en las calles continuamente, estamos denunciando la precarización laboral. La privatización de la enseñanza pública, de la sanidad pública, están dando el dinero público a centros educativos concertados mientras cierran en colegios próximos públicos, cierran líneas educativas. Sí. Entonces, pues ahí seguimos teniendo que estar en la calle. También, por otro lado, CGT estamos totalmente en contra del aumento del presupuesto para la guerra. Defendemos, desde CGT defendemos y hemos defendido siempre las relaciones internacionales basadas pues, en la equidad y en la justicia social y en la solidaridad entre los pueblos. Por ello también alzamos la voz en apoyo al pueblo palestino, que no podemos olvidar un día como el 1 de mayo, que está resistiendo heroicamente frente al fascismo sionista, supremacista y colonial de Israel. Tenemos que denunciar también en el día a día lo que está suponiendo el acceso a una vivienda en una ciudad como Granada, que es tan turística, en la Sí. que los alquileres estamos destinando ya casi el 50% del salario al alquiler. Apagar alquiler. Y Apagar alquiler. defendemos que la vivienda es un derecho, que es una prioridad social, que no podemos desatender. Y bueno, recordar eso, como aquí, por ejemplo, el ayuntamiento se está manifestando continuamente por los derechos sociales de la ciudadanía porque se está perdiendo un montón de ayudas sociales. Y bueno, pues no, también mencionar que, por ejemplo, con la reforma laboral, pseudo reforma laboral que se hizo, lo único que se hizo fue enfatizar en aquellas cosas, aspectos negativos de la reforma laboral que ya había. Sí, sí, sí. Los datos nos dicen que los despidos ahora en el periodo de prueba han pasado de suponer lo que era antes un 5%, ahora están entre el 20 y el 30%. ¿Esto qué nos dice? Que la inestabilidad laboral es absoluta. Claro. Es absoluta. Hay una incertidumbre continua en el aspecto laboral que al final, pues la población, la clase trabajadora vivimos de lo que ganamos con nuestro trabajo. Entonces, pues, y teniendo en cuenta que además las reformas que se han hecho recientemente son para alargar la edad de jubilación, lo que supone, pues eso, muchísimo menos trabajo al final, mucha más explotación. Nosotros defendemos un modelo de reparto del trabajo y de reparto de la riqueza que va en contra de las políticas que lleva el gobierno actualmente. Aunque en teoría sea el gobierno de más izquierda de la historia de la democracia. Sí, Pues, sobre el papel, sobre sobre el el papel, papel. exactamente sobre el papel. Pues muchas gracias, Puri, y nos vemos el 1 de mayo en la manifestación. Pues sí, eso espero. Allí nos veremos y junto con las otras organizaciones que convocamos, que al final, pues eso, nos tenemos que unir para estas luchas y coordinarnos y unificar las luchas para que tengan más eficacia. Pues muchas gracias. A ti. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. También hemos quedado con Inma. Buenas tardes, Inma. Hola, buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Inma está en el Sindicato Andaluz de Trabajadores y también nos quieren contar desde su organización por qué creen que es importante participar en esta manifestación del 1 de mayo. Bueno, Paco, pues creemos que es muy importante que este año, más que urge, ¿no? Más que otro año, debido a nuestra situación de la clase trabajadora, la participación en este 1 de mayo, ¿no? No queremos, evidentemente, pues ser la clase trabajadora pues, quienes suframos siempre las consecuencias de las constantes guerras, los constantes acontecimientos bélicos que estamos sufriendo, ¿no? Y, bueno, pues mientras se incrementa en el gasto militar, esto, pues, se traduce en un mayor recorte de los servicios públicos como la sanidad, ¿no? La educación, en echar mano incluso a la bolsa de pensiones, ¿no? Que esto Sí, también sí. es importante y hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Incluso también, ¿no? Pues las privatizaciones, ¿no? Hemos asistido en este mes de abril a un pleno municipal en Atarfe, precisamente, ¿no? Donde se aprobaba, perdón, el proceso de privatización dentro del sector de ayuda a domicilio, ¿no? Sí, De sí. esta localidad, ¿no? Estamos asistiendo a, bueno, una aceleración en la provincia de la privatización del servicio de ayuda a domicilio, ¿no? Y además, ¿no? Pues tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que en Andalucía no dejamos de ser carne de cañón también por tener las bases militares Sí. de Rota y Morón en nuestro territorio, ¿no? Que es lo Sí, que nos sí, convierte sí. también pues en objeto de ataque, ¿no? Que es lo que enfatiza también esa situación de colonialidad, ¿no? Que de forma estructural pues se refleja en que de forma estructural, ¿no? Pues representamos, ¿no? Como pueblo, ¿no? O esa colonialidad, ¿no? Que se ejerce sobre los andaluces y sobre nuestro territorio, ¿no? También pues es importante, ¿no? Decir alto y claro pues que en sectores tan importantes como la hostelería en Granada, ¿no? Pues que se sigue la gente trabajando sin contrato, no encontramos, bueno, pues que no se respetan los convenios, con contratos en abuso, ¿no? O sea, en fraude de ley, ¿no? Situaciones totalmente abusivas. Y Sí. bueno, pues hay que seguir focalizando, así que seguir denunciando esto, ¿no? Hasta que la situación pues no cambie realmente, ¿no? Y nos hace también mucha gracia, ¿no? Que desde el gobierno estatal, pues bueno, se haga un discurso triunfalista sobre los contratos fijos, ¿no? Cuando la realidad es pues la temporalidad y la parcialidad, ¿no? Y bueno, esto llama poderosamente la atención que en enero de 2025 el personal fijo discontinuo en desempleo, ¿no? Superaba el número de trabajadores dados de alta en la seguridad social, ¿no? Sí. Cuando, bueno, el tema de hacernos fijos discontinuos, pues parecía que se vendía, sobre todo desde el Ministerio de Trabajo, ¿no? Desde Izquierda Unida, precisamente, ¿no? Como un triunfo, ¿no? Y estamos Sí, viendo, sí. pues que no supone ningún triunfo realmente para la clase trabajadora, ¿no? Casos de siniestralidad también, por otro lado, que no podemos ya pues, seguir permitiendo de ninguna manera, ¿no? La seguridad laboral en el trabajo tiene que estar ya, pues, tiene que ser un tema superado, ¿no? Dentro de los tajos y, bueno, en Andalucía se registraron el año pasado hasta 128 muertes por accidente laboral, ¿no? Lo que también, pues, no deja de ser una barbaridad, ¿no? Y también consideramos que es muy importante que salgamos a la calle este día, ¿no? Pues también por las dificultades que encontramos la clase trabajadora en cuanto al acceso a una vivienda, ¿no? Que esto ya sobrepasa todos los límites, ¿no? Alquiler abusivo, un proceso de acceso que hay que insistir en que es totalmente racista y Sí, también sí. totalmente clasista, ¿no? Que te piden que tu nómina sea alta, que te piden aval. Y además hay que poner sobre la mesa, pues bueno, cómo la inmobiliaria, los propietarios y propietarias se saltan la ley, ¿no? Con el tema de que los inquilinos y las inquilinas tenemos que asumir hasta 3 mensualidades, ¿no? Sí. Que esto, bueno, hay una ley que lo impide, ¿no? Y aquí cómo juegan con el tema de la permanencia, ¿no? Que es un abuso totalmente. Viviendas turísticas que también, pues nos impiden, ¿no? No podemos competir con esos precios, ¿no? Y claro, ya lo hemos visto en la calle, ¿no? Muchas personas, por esto mismo, ¿no? Porque la vivienda se encarece y los trabajadores y trabajadoras, ¿no? La persona en desempleo, pues no podemos acceder a una vivienda, ¿no? El tema de los desahucios, en fin, es muy importante, ¿no? Pues que este 1 de mayo salgamos a la calle, ¿no? Pero como siempre, pues hay que insistir en que también es muy importante que los trabajadores y trabajadoras pues tengamos en cuenta que para nosotros y para nosotras pues todos los días tienen que ser 1 de mayo, ¿no? Y Sí, hay que sí, insistir efectivamente en el tema de, bueno, pues de que hay que organizarse, que es muy importante la organización en sindicatos combativos y de clase, ¿no? Que realmente sean una herramienta, ¿no? Para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? En sindicatos combativos frente a los sindicatos de la patronal, ¿no? Pues como pueden ser, ¿no? Este año salimos en manifestación unitaria con CGT, CNT, CCTA, ERSA y UTEA, ¿no? Y otros también como puede ser CNT, AIT, ¿no? Que en este caso no participan en la manifestación unitaria, pero que no deja de ser también pues, un sindicato combativo y de clase, ¿no? Es muy importante que nos organicemos, que nos sindicalicemos en nuestros pueblos, ciudades, barrios, en las plazas, ¿no? Que volvamos a ese sentir comunitario, ¿no? Y que también, pues no solo sindicalizarse, sino apoyar pues, a otros colectivos, ¿no? Que también defienden pues, los derechos sociales de la clase trabajadora, ¿no? Pues, como puede ser la plataforma de pensionistas o como puede ser, pues, por ejemplo, estos desahucios o el sindicato de inquilinos, ¿no? Muy importante, Paco. Pues bueno, pues muchas gracias por hacernos ese análisis sobre por todos los motivos que tenemos para participar en la manifestación y nos vemos en la manifestación. Nos vemos allí, Paco. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Pero no quería, todas las cláusulas perdía, la lengua encendía. Un piso franco siempre lleno de noche y de día. Esconde tienen dentro pensamientos de la nueva era. Que no se escape, no lo entienden allá afuera. Cambian la forma, pero nunca la manera. Hice lo que toca, me bañé en sus manantiales. Hice lo que toca en su fuente y sus caudales. Fácil se engaña al que no sabe que lo que hay dentro es lo que vale. Digo, hice lo que toca, me bañé en sus manantiales. Hice lo que toca en su fuente y sus caudales. Fácil se engaña al que no sabe que lo que hay dentro es lo que vale, vale. Romero, Romero, déjame lo bueno adentro. Hice lo que toca, me bañé en sus manantiales. Hice lo que toca en su fuente y sus caudales. Fácil se engaña al que no sabe que lo que hay dentro es lo que vale. Hice lo que toca, me bañé en sus manantiales. Hice lo que toca en su fuente y sus caudales. Fácil se engaña al que no sabe que lo que hay dentro es lo que vale. Entre las organizaciones sindicales que estamos entrevistando para que nos comenten por qué creen ellos y ellas que es importante participar en esta manifestación del 1 de mayo, está la Coordinación Sindical de Trabajadoras y Trabajadoras de Andalucía. En este caso hemos quedado con Alberto. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Paco Guedas. Entonces, ¿por qué creéis que es importante participar en este año en la manifestación del 1 de mayo? Bueno, pues desde la Coordinación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía, la CSTA, llamamos a secundar la manifestación unitaria que vamos a tener en Granada desde Plaza Nueva a las 11:30 este 1 de mayo, bajo la siguiente consigna. Ni la clase trabajadora no nos vamos a resignar a ser ni carne de cañón, ni carne de patrón, ni carne de especulación. Y es importante salir con este lema, claro, porque en este periodo estamos atravesando claramente una escalada belicista por parte de los gobiernos capitalistas. Ante su crisis, lo que nos plantean como solución es el redoble de la ofensiva que ya tenían contra la clase trabajadora y llevarnos directamente al matadero por sus negocios exclusivamente. No hablan de seguridad, pero sí, sí. Sabemos que ni mucho menos es así. Sí. Entonces, claro, quieren hacer una huida hacia adelante, como ha ocurrido en otros momentos de la historia, como hizo Hitler, como han hecho otros en momentos de historia, cuando tienen una crisis, como hicieron en Argentina, cuando la guerra de las Malvinas, tienen una crisis y dicen, pues, ¿qué hacemos? Pues buscamos un enemigo externo, convocamos una guerra y cambiamos la orientación de dónde está el problema y que la gente que vaya, pero claro, a partir de ahí que la gente vaya para allá y se los carguen. Entonces, Y cierre de filas también claro. dentro, porque la guerra no solo pasa en tierra, en campos de batalla lejanos, ¿no? Sino que también pasa en el interior con el aumento del gasto militar que se traduce indudablemente en recortes en los servicios públicos de los que nos nutrimos la clase trabajadora. Claro, y anulación de cualquier tipo de disidencia, pues cualquiera Efectivamente. que eso ya lo vimos, lo hemos visto en otro momento y lo vimos contra el COVID. Cualquiera que hablara más en contra del COVID, no existían opiniones, no podía haber opiniones, tenía que darse el Efectivamente. mandato siempre, el Una deriva la autoritaria represiva. claro. Bueno, pues muchas gracias por explicarnos por qué creéis que es importante participar en esa manifestación del 1 de mayo. Y nada, nos veremos allí, en la manifestación. De acuerdo, perfecto, Paco. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Y también el 1 de mayo, desde Radio Almaina, queremos invitaros a que nos acompañéis en este barril que queremos organizar. Como sabéis, Radio Almaina llevamos 4 años organizando un barril después de los 1 de mayo, ofreciendo bebidas frescas y unas tapas veganas y vegetarianas a todos y todas las que queráis venir a acompañarnos ese día después de la manifestación. Ese día se va a realizar en el local de la calle colectiva, en la calle Nazaríes, sin número, a partir de las 14 horas. Y desde Radio Almaina queremos invitaros a que vengáis a acompañarnos y a compartir unas bebidas y una comida con nosotros, por varios motivos. Por una parte, porque Radio Almaina nos sentimos la radio libre de Granada, la radio de los colectivos, la que saca vuestros mensajes, las que anuncia vuestras convocatorias, la que os apoya en las manifestaciones. Y una vez al año el vernos puede ser un bonito motivo para vernos las caras, para charlar distendidamente, para compartir una cerveza y poder estar juntos en un momento de relajo después del día de los trabajadores y las trabajadoras, como todos y todas somos trabajadores y trabajadoras. ¿Y por qué no? También porque ese día así, pues podéis colaborar económicamente después de la manifestación, de reivindicar las cosas que los sindicatos nos hacen recordar. También podéis apoyar a Radio Almaina tomando esa cerveza, porque realmente este medio libre que no recibe subvenciones ni apoyo de ninguna institución estatal o paraestatal se tiene que mantener, emitir. Los 365 días del año nos cuesta dinero a la radio. Y como sabéis, la radio se mantiene en la cuota de los socios, que podéis apuntaros y haceros socios a través de la página web de Radio Almaina o de las cuotas que pagamos los programas y de también actos como este barril solidario del día 1 de mayo a partir de las 2 de la tarde. Ese empujoncito económico que nos da el barril nos permite aguantar los meses de verano en que toda la economía baja y que nos permite seguir emitiendo eso, los 365 días del año, todas las actividades que vosotros y vosotras convocáis. También hemos quedado con Alba, de CNT. Buenas tardes, Alba. Hola, buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Pues hemos quedado con ella. En la situación en la que estamos, desde CNT de Granada, ¿por qué creéis que es importante participar en las movilizaciones del 1 de mayo este año? Bueno, el 1 de mayo sigue siendo una fecha nuestra, ¿no? Una fecha de la clase trabajadora, y es importante seguir saliendo a la calle porque todavía hay mucho que reivindicar. Tenemos mucha lucha por delante y tenemos que mostrar el músculo obrero, ¿no? A los sindicatos tenemos que estar indudablemente ese día en la calle y nos tiene que acompañar, pues cuanta más gente mejor, ¿no? Creo que es importante. Además, estamos en un momento de pérdida de derechos sociales, de mucha represión, también a sindicalistas, ¿no? Estamos en un momento de pérdida de recursos, de servicios públicos, y cada año es tan importante como el anterior salir a la calle el 1 de mayo. Sí, sí. Claro, pero, y este año, precisamente los 6 sindicatos que os habéis organizado, ¿creéis que hay algún tema diferente a los demás años en ese sentido? Bueno, este año ponemos sobre la mesa el tema tan importante de los accidentes laborales, ¿no? Si no, se me ha perdido la cifra. Son 800 personas muertas en accidentes laborales en 2024. Estos son más de 2 al día. Sí, sí. Supone un 10% de aumento con respecto al año anterior, que son cifras que se dicen pronto, pero es una barbaridad. 800 personas muertas por trabajar, ¿no? Sí. Es tremendo. Hace poco, pues, tenemos lo más reciente, la explosión en la mina de Zarreu, en Asturias, con 5 mineros muertos, o los bomberos en Alcorcón, también un poquito antes. En fin, que es una lástima que las personas trabajadoras tengamos que dejar nuestra vida, literalmente, en Sí. el centro de trabajo, ¿no? Es una barbaridad. Y, por supuesto, pues también al calor de las movilizaciones por la vivienda que se dieron el 5 de abril, pues, en fin, hemos incluido en este lema de este año ni carne de especulación, ¿no? La clase trabajadora estamos viviendo un retroceso total en derechos tan básicos como la vivienda. Y es que más del 40% de nuestro salario de media se va en pagar la vivienda. Entonces, no podemos vivir así. Y menos en una ciudad como Granada. Que está viviendo una turistificación y una precarización unida a ese turismo de masas que recibimos en la ciudad, pues que, bueno, en fin, que nos tenemos que defender ante eso. Sí. Claro, porque ni vamos a trabajar para morir, vamos a trabajar y luego si el fruto de ese trabajo pues nos está implicando, como en algunos casos, casi el 50% de nuestros ingresos por ese trabajo en el que arriesgamos la vida para pagar la vivienda, pues claro, esto es un absoluto despropósito. Esto Totalmente, es un sí. absoluto despropósito. Esa es una vida invivible, ¿no? Estamos condenadas a trabajar en curros de mierda que afectan a nuestra salud mental, también a nuestra salud física, a nuestras condiciones de vida, a la vida con nuestros seres queridos, a la relación con el entorno, al cuidado de nuestras peques, de nuestras personas mayores, en fin. Pasamos muchas horas en el trabajo. Y cuando no tenemos trabajo, pues también es un despropósito, ¿no? Necesitamos trabajos dignos, trabajos que nos permitan quedarnos en Granada. Porque al final lo que Granada nos está ofreciendo son trabajos precarios, sobre todo en el sector servicios, en la hostelería. Y también Granada, que es una ciudad que presume de su patrimonio histórico, como no puede ser menos, porque Granada, es una ciudad preciosa, con un patrimonio histórico increíble, del que todo el mundo presume, que están sosteniendo trabajadoras, sobre todo mujeres, en precario, que son las de atención turística, ¿no? Sí. Muchos de los sindicatos que nos unimos en este 1 de mayo combativo, ¿no? Tenemos secciones sindicales muy activas en monumentos de la Alhambra, en la Dobla de Oro. Entonces, la postal es muy bonita, pero lo que hay detrás es terrible. Claro. Igual que las movilizaciones de las camareras de piso, que también están organizadas en nuestros sindicatos, ¿no? La postal es una cosa y la realidad es otra. Entonces tenemos que decir, oiga, lo estamos pasando mal, nos estamos empobreciendo, se nos está impidiendo quedarnos en nuestra tierra y Granada empieza a ser invivible, porque es que ya ni siquiera tenemos plazas para echar el rato a la sombra. Sí, Todos sí, son sí. terrazas, o sea, es terrible. Es Terraza en la que terrible. si te sientas tienes que pagar, precisamente. Exacto, Y exacto. ya que estamos así en eso, ¿qué diferencia ves tú entre los sindicatos que convocáis esta manifestación con los sindicatos mayoritarios en ese sentido? Bueno, principalmente los sindicatos que nos movilizamos en este 1 de mayo combativo, tenemos claro que nuestro enemigo es la patronal. No nos sentamos con ellos si no es para negociar mejoras. No firmamos acuerdos si no es para mejorar las condiciones de vida, ¿no? Vemos que sindicatos como Comisiones y UGT continuamente dejan vendidas a las trabajadoras, ¿no? Al final, los convenios que tenemos, el de hostelería, el de comercio, etcétera, que año tras año empeoran las condiciones, ¿no? Son firmados por Comisiones y UGT. Sí, Y eso sí, hay que decirlo, eso hay que decirlo. Al final, quienes estamos a pie de calle movilizando lo más desde abajo que cada uno puede y sabe, ¿no? Pues tenemos que también diferenciarnos de las burocracias sindicales, de estos sindicatos mayoritarios, ¿no? Tan verticales también. pues bueno, pues muchas gracias, Alba, y en cualquier caso nos vemos en la manifestación. Exacto, esperamos que se una mucha gente, que el tiempo también nos dé una tregua, que el año pasado llovió mucho y el anterior pasamos mucho calor, vamos a ver qué nos espera este 1 de mayo, pero en todo caso vamos a estar reivindicando que nos merecemos una vida mejor. Venga, pues muchas gracias. Un abrazo, Paco, muchas gracias a ti. convertí en absurdo. Aún me pregunto cuando comencé a perder el contacto con la realidad, me hizo envejecer. El individualismo me obligó a querer una vida de envidias, posesiones y poder. El pasado día 25 de abril fue el Día Mundial Global por Gaza. Hasta esa fecha, que sepamos, hay 41.680 98 personas asesinadas, de los cuales 17.000 son niños y niñas. Hay también 96.625 personas heridas. 1.900.000 desplazados. Más de 700 presos, de los cuales 200 son menores. Casi el 100% de las escuelas y universidades gazatíes han sido destruidas por el ejército de Israel. ...24 hospitales inutilizados. 990 sanitarios asesinados. Año y medio en que llevamos viendo cómo se realiza un genocidio sobre una población desarmada y la sociedad no hace nada. Nuestro gobierno sigue negociando con el Estado de Israel y suministrándole armas y munición. Los grandes políticos, presidente de los Estados Unidos, mete por WhatsApp, manda por grupos sociales imágenes de una Gaza convertida en un resort, en un torremolinos mediterráneo, cuando en la actualidad es un montón de escombros y un montón de cadáveres bajo ellos. Tímidamente, algunas organizaciones sociales se movilizan para intentar hacer actos que llamen la atención desde BDS, la Red por Palestina, la Granada por la Paz y el Desarme, partidos políticos minoritarios y casi con la boca pequeña. Participan en actos pidiendo que se paralice la matanza. Y nosotros ya casi no vemos la matanza. No es noticia que Israel tire una bomba y mate a 300 o 400 personas, con niños incluidos, población civil, no es noticia. La noticia es que el presidente de Estados Unidos dice que va a negociar o no con Ucrania, que se va a repartir con Putin no sé qué tierras raras, y yo me pregunto, ¿no seremos nosotros los raros? ¿Dónde está la cámara oculta que nos va a desvelar que todo esto es, todo ha sido mentira y nos querían gastar una broma, querían ver cómo reaccionaríamos si veíamos en vivo y en directo un genocidio? Porque ni el gobierno de más izquierda de la historia de la democracia es capaz de hacer algo realmente significativo para paralizar a Israel. Y tímidamente dice que va a quitar algún contrato mientras firma otros. ¿Qué dirán las generaciones futuras de este momento y de esta generación que ve tranquilamente desde su sofá cómo se masacra, se descuartizan a personas con bombas que se pagan con los impuestos de esos ciudadanos que lo ven con televisión? Me siento raro. Participo en los actos de apoyo a Palestina, pero la impotencia, el desinterés de la gran mayoría de la población y por supuesto de los políticos y de la gente con poder. Nos queda la posibilidad de negarnos a colaborar con nuestros impuestos, de hacer objeción fiscal a los gastos militares y por lo menos intentar detraer 4 duros, lo que desde nuestro bolsillo se puede, los 100, 200, 30, 50, lo que corresponda, para por lo menos tranquilizar nuestra conciencia de que de nuestro bolsillo no sale ese porcentaje que el gobierno español va a dedicar a armas a Israel. Pero siempre somos pocos y pocas los que hacemos esta objeción fiscal a gastos militares. Y el dinero sigue fluyendo. Independientemente de que sea un acto de desobediencia civil y luego nos puedan sancionar o quitarnos algo más del dinero. Pero solo es eso lo que podemos hacer. Me gustaría que pudiéramos hacer algo más. Mientras tanto, nuestros gobiernos se plantean gastar además más dinero en armas para enriquecer más en la industria militar estadounidense, para contentar al tipo naranja que quiere hacer un resort en Gaza cuando hayan conseguido limpiar de escombros humanos el territorio. Es difícil ante la colaboración de los medios de comunicación, ante el ninguneo por parte de los medios de comunicación de cualquier persona o agrupación que intenta señalar que se está cometiendo un genocidio, es difícil mantenerse y es mucho más fácil hacer lo que hace la mayoría, tragarse la mentira tranquilamente y seguir viendo el fútbol desde su sofá. Si quizás algún día, como consecuencia del militarismo que nuestros gobiernos quieren imponernos, terminan cayendo las bombas por aquí, ¿seguiremos viendo el fútbol desde nuestro sofá? Quizás en ese momento nos planteemos que es una injusticia que nos caiga una bomba, pero ¿qué hemos hecho cuando esa bomba caía a otros? Mientras tanto, podemos el día 1 de marzo ir y reivindicar que no queremos colaborar militarmente, no ser carne de cañón, como dicen los sindicatos alternativos. Desde esta humilde radio que transmite apenas sin costes, y que intenta lanzar a las ondas hercianas estos intentos de mensajes solidarios, os animamos a involucraros. por dignidad humana. ¿Cómo mirar para otro lado cuando se ve el dolor ajeno tan fuerte? Quizás participando este 1 de mayo en esa manifestación y preguntando, involucrándose en la plataforma Granada por la Paz y el Desarme y informándose sobre qué es eso de la objeción fiscal y cómo puedo detraer los 4 duros que el gobierno sí o sí va a utilizar para gastos militares y para mandar dinero a Netanyahu para que siga cometiendo su genocidio con nuestro dinero. Y hasta aquí lo que os queríamos contar hoy. Como veis, aparte de daros la información animándoos a que participéis y veáis los motivos por los que tenéis que venir a la manifestación alternativa del 1 de mayo, y tenéis que pasaros por el local de la colectiva a compartir una cerveza con nosotros y nosotras. Ya habéis visto, hemos querido reflexionar sobre lo que sentimos ante la situación del militarismo al que vamos, de la situación tan desesperada de Gaza. Repetimos hoy con lo que hemos repetido en otros programas: Israel debe desaparecer, el Estado de Israel no merece existir, su población debe organizarse de otra forma y no permitir que se cree una sociedad que alimenta el odio con el odio y que su único fin es exterminar a sus vecinos. Eso no puede permanecer. Israel debe desaparecer. Y como dice la canción de cierre del programa, nosotros resistiremos aquí ante los embates de Israel y ante la desesperanza. Terminamos de nuevo invitándoos a la manifestación del 1 de mayo, invitándonos a que nos acompañéis en el barril. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.